Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Por medio de la simiente de Abraham, refiriéndose no sólo a sus muchos descendientes, sino en particular a uno, Jesús, ver Gálatas capítulo 3, verso 16, Dios bendeciría al mundo entero. Todos los que fueran de la simiente de Abraham, que ocurre por fe en Cristo, Gálatas capítulo 3, verso 29, encontrarían que el Dios de Abraham era también su Dios. Aunque en ese tiempo Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, Gálatas capítulo 3, verso 6, Abraham no fue salvado por obras más que el ladrón en la cruz. Siempre es la gracia salvadora de Dios y ella sola lo que trae la salvación. Abraham cumplió su parte de la promesa del pacto, no porque fuera perfecto, ya que no lo era, sino porque fue obediente, lo que reveló la fe que se aferra a la promesa de salvación. Sus obras no lo justificaron, en cambio las obras mostraron que él ya estaba justificado. Esa es la esencia del pacto y cómo se expresa en la vida de fe. Ver Romanos capítulo 4, versos 1 al 3. Medita en la gran verdad de que la esperanza de salvación solo viene por la justicia de Jesús acreditada a ti por fe. ¿Qué gran esperanza y gozo puedes obtener de esta maravillosa provisión hecha a tu favor?